noche de fiesta, un baile, nuestra despedida, dulce y triste agonía dentro de mi corazón. Desde que estás partiendo, yo me siento morir. Nada entiendo de la muerte, junto a ti quiero vivir. Amor, con tus labios dulces me abrigabas. Hoy con frío en mi noche, ah, quería encontrarte. Y pidiéndole a Dios estoy por tu amor, por una chance. Siento como si fuera hoy tu cuerpo junto, junto al mío. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. No habrá noche ni estrellas, ni mi vida claridad. Tú que en una linda tarde de primavera me brindaste tus versos, el amor comienza así. ¿Qué vivir si ya no estás aquí?